Revolucionamos tu radio. Mega Estéreo 98.5. A otro nivel. Mega Estéreo, la combinación perfecta en música. En Radio Mega Estéreo 98.5 estamos presentando Sonidos del Perú. ¡Sí! Identidad y tradición. Quiere lo quiero mucho, no lo traiciones. Estéreo 98.5, a otro nivel. Sonamos tu radio. Mega Estéreo 98.5. A otro nivel. Amiga, amigo, ponte las pilas. No dejes que la corrupción nos gobierne. Vigila, estate atento y denuncia todo acto de corrupción. Esta es una producción de ILLA, Centro de Educación y Comunicación. Diego, últimamente veo que estás callado. ¿Qué es lo que está pasando? Pucha, Andrea, mi enamorada me dejó. No tengo plata, estoy desesperado. Hasta he pensado acabar con mi vida. Nada me da ilusión, ya nada me importa. Oye, no me asustes. No creí que estuvieras tan mal. No puedo dejarte solo. Vamos a pedir ayuda. Si estás triste por más de 15 días y sientes que afecta tu vida, estudio o trabajo, busca ayuda. Acude al establecimiento de salud más cercano. Infórmate. Llama gratis a InfoSalud 0800-10828. Ministerio de Salud. Instituto de Gestión de Servicios de Salud. Instituto Nacional de Salud Mental. A ti, emprendedor peruano, que necesitas estar al día, el grupo Klemmer Consultores, con más de 25 años de experiencia en el sector, te ayudamos a formalizar tu negocio, mantener tus obligaciones tributarias y laborales al día. No le temas a la era digital, el grupo Klemmer te ayudará con CIRE y libros electrónicos. Somos especialistas en contabilidad, auditorías, peritajes, valorizaciones de bienes, liquidación técnica, financieras de obras, peritajes contables, contabilidad forense, elaboración de expedientes técnicos, consultoría especializada, mantenimiento de instalaciones industriales y mucho más. No lo dudes, Grupo Klemmer Consultores, el aliado que tu empresa necesita. Contactos al 954-066-331, 976-258542. Ubícanos en Avenida Celestino Manchego Muñoz, 315, segundo piso, Huancayo, Avenida José Pardo Ribagüero, Chilca. Fernando Clemente Arana, contador público colegiado. Te dirán que es divertido y que te ayudará a olvidar tus problemas. Te dirán que todo el mundo lo hace, que es normal y que puedes dejarlo cuando tú quieras. ¿Sabes? Eso es mentira. El alcohol te da dolor de cabeza y no te ayuda para nada. No pasa nada si dices no. Decide bien. Tú tienes el poder de elegir. De Vida, Perú. Progreso para todos. Mega Estéreo, la combinación perfecta en música. En Radio Mega Estéreo 98.5 estamos presentando Sonidos del Perú. ¡Sí! Identidad y tradición.